solo sin ti. No quiero estar solo sin ti. No puedo estar solo sin ti. No quiero estar solo sin ti. Recuerdo cuando nos conocimos. Recuerdo cómo me miraste. Está grabado aquí en mi mente. No lo puedo sacar de ahí. No, no, no. No, no, no. No puedo estar solo sin ti. No quiero estar solo sin ti. No puedo estar solo sin ti. No quiero estar solo sin ti. Tú y yo éramos los invencibles. No había nada que nos detuviera el paso. Teníamos todo por ganar y lo perdimos jugando todas nuestras cartas. Sí, sí, sí, sí. No puedo estar solo sin ti. No quiero estar solo sin ti. No puedo estar solo sin ti. No quiero estar solo sin ti.